Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y en la selección musical. En el sonido, Jonathan Niño. En la investigación, Orlando Rivera. Y en la selección del mejor formato de sonido, Emilio Sánchez. Vamos a comenzar hoy con lo último de Gloria Gaynor. Lo acaba de lanzar, fue una de las reinas del disco. Se hizo muy famosa por su canción I Will Survive. Hizo una versión maravillosa de Never Can Say Goodbye. Y pues este es un trabajo que está escrito por Chris Stevens y Michael Pollack. Fear Unknown es un anticipo de su nuevo larga duración, Happy Tears, que será lanzado en algún momento de este mes o el próximo. Pues se le ve muy moderna, se le ve muy bien, se le ve energética, a pesar de su avanzada edad. Gloria Gaynor, con ustedes con su último sencillo. Stars. Days and nights became hazy, and I got lost in your midnight arms, yeah. If I'd have known that you never would have loved me forever, I'd have found someone better who could hold me tight. If I'd have known you were blind and couldn't see I was shining, I'd have saved all the time and all the wasted nights. If I'd have known you would be ahora con un artista italiano. Vamos a tratar de poner la canción casi completa. Es Lucio Battisti. Él murió muy joven, él murió de 50 y tantos años, y este fue un éxito número uno en toda Italia en 1978. De larga duración, Una donna per amico, una mujer como amiga. El álbum es el cuarto álbum más vendido en la década de los 70 en Italia. Y tiene varias canciones, pero esta me parece muy linda. Grabada en los estudios Maynard en Oxfordshire, en Londres. Pues aquí está una de las canciones que a mí más me ha gustado de toda la historia de la música moderna italiana. Ojo, yo amo la música vieja italiana, de los 50s y de los 60s, pero esto ya es posterior y tiene unos toquecitos también de dance que quiero compartir con ustedes. Con Lucio Battisti, Prendi la Così. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Forse è tardi e rincasare vuoi. No che non vorrei. Io sto bene in questo posto. No che non vorrei. Questa sera è ancora presto. Ma che sciocca sei. Ma che sciocca sei. A parlar di rughe. A parlar di vecchie streghe. Meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo non essere più solo, cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Loro senza me, mi hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, ora è tardi e rincasare vuoi. No che non vorrei, io sto bene in questo posto. No che non vorrei, dopo corro e faccio presto. Anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più solo. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Prendila così, non possiamo farne un dramma. hago mucho esto en este programa, pero esta vez me atrevo porque la canción es demasiado linda. Papik es un proyecto nacido de una idea del productor Nerio Poggi, autor, compositor, arreglista, que se ha metido en todos los géneros, jazz, soul, pop, y aquí están todos los géneros. Ha colaborado con Mario Biondi en muchos proyectos, incluyendo los trabajos Handful of Soul y I Love You More. Mario Biondi es el Barry White italiano, pero es pelirrojo, creo. O sea, es un tema muy raro, blanco. El proyecto Papik está ligado al sonido puramente nu jazz y suele contar con la colaboración de las voces de Eli Bruno y Ala Scafardi. Pues hicieron un álbum completo de los éxitos de Lucho Battisti. Se los recomiendo. Incluyen a Dirota Sukuba, Eli Bruna, etc. Prendila così, non possiamo farne un dramma. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Ora è tardi e rincasare vuoi. No che non vorrei, io sto bene in questo posto. No che non vorrei, questa sera è ancora presto. Ma che sciocca sei, a parlar di rude, a parlar di vecchie streghe, meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo non essere più solo. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Loro senza me mi hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare. Ora è tardi e rincasare vuoi. No che non vorrei, sto bene in questo posto. No, che non vorrei, dopo corro e faccio presto. Meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più solo. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi. Turno para Arthur Hanlon y Manuel Medrano. Esta canción me la presentó Emilio y hace parte del trabajo Dos Manos, Un Mundo, lanzado el viernes pasado. Y pues hay 7 canciones que le sigue a su aclamada serie Piano y Mujer. Pianista nacido en Detroit, se junta con 9 de sus amigos y hace esta locura con ritmo brasilero, cha-cha-cha, vallenato de Colombia, etcétera, creado en su propia casa en Miami con el piano Azul Rey, un poquito galáctico en su sala. Asegura que es un proceso creativo para los amigos. Manuel Medrano, Arthur Hanlon y el tema Sol. Es inexplicable lo que me hace sentir. No recuerdo la primera vez que te vi. Ese mismo instante supe que tú eres el amor de mi vida. Empezaron a haber caricias en la mañana, la la la, la la la. Cuando me despertaba, la la la, la la la. Idas a la playa, tu ropa interior encima de mi cama. El perfume de tu piel en mi almohada. Empezó a sonar la música que tú escuchabas. Aparecieron notas en el freezer diciéndome cuánto me amabas. Tú me haces sentir como el sol brillando sobre el mar. Feliz, no me quiero bajar. Eres el amor de mi vida. Me quiero quedar con tu sonrisa. Y también llevarte flores. Hacerte el amor de mil amores. Sacarte a bailar cuando tú quieras bailar. Hacerte sonreír y besarte toda la cara. Besarte toda la cara. Sentir como el sol brillando sobre el mar. Feliz, no me quiero bajar. Eres el amor de mi vida. Me quiero quedar con tu sonrisa. Tú me haces sentir como el sol brillando sobre el mar. Feliz, no me quiero bajar. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Como siempre, Jaime Sánchez Cristo con ustedes en los comentarios, la selección musical, Jonathan Niño en el sonido. Ha salido buena Jonathan, Orlando. Orlando Rivera en una completa investigación hoy. La sacó, no sé, de un, como un mago, porque las canciones son de gente muy nueva, otros no. Y en la selección del mejor formato de sonido, Emilio Sánchez. Phoenix es un grupo de indie rock francés formado en Versalles a finales de los 90, conformada por Thomas Mars, Dick Darcy y unos hermanos ahí que no nombro. Son considerados junto a Daft Punk como uno de los mayores exponentes de la escena musical de Francia en los últimos 30 años. Curioso, ¿no? Lo que los ha llevado a considerarse como una de las bandas más exitosas y reconocidas no solo en Francia, sino en el mundo. El tema Too Young es una canción del rock francés y está con ustedes por el grupo Phoenix. Thank you. Sting, 17 veces ganador del Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, lanzó hace muy poco un trabajo en vivo, Sting 3.0 Live, que presentó en Colombia en un formato de trío increíble. Y salió una edición muy limitada de 180 gramos en vinilo con un total de 17 canciones, donde recopila lo mejor de todo lo que hizo. Y esta es una versión de una de las canciones que más me gusta de Sting, del trabajo Ten Summoner's Tales, escrita por él y coproducida por Hugh Packham, el tema Seven Days. Seven days is all she wrote. A kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another soldier appeared to challenge me. Oh, oh, it's me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing more rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make a mind. It's plain to see. It's him or me. Monday, I couldn't wait till Tuesday. If I fact is over 6'10", might instill fear in other men, but not in me, the mighty three. Ask if I am mouse or man, the mirror squeaked the way I ran, he'll murder me, in time poisoned me. Does it bother me at all? And at all, it makes me think perhaps I need a trick. IQ is not an issue here. We won't be playing Scrabble ball. And I feel I need that feel. Are you counting? I hope so. 7 days. Who can go? The fact remains, I love her so. 7 days. So many ways I can run. I can't run away. Clapping it 5 more times. I like that. Hey. Good. Do I have to tell the story of a fella rainy day since we first met? In five. We sing, we dance, we steal things. Cantamos, bailamos y robamos cosas. Tercer álbum de estudio de Jason Mraz, lanzado el 13 de mayo de 2008. El álbum fue importante en las listas de Billboard y este es un tema muy lindo, siempre me ha gustado. El progreso de la grabación del álbum fue documentado en YouTube con el nombre de Crazy Man's Juju, que contiene videos y todo. Tres lanzamientos antes del lanzamiento del disco. We Sing fue uno, We Dance fue otro, y We Steal Things fue otro. Pero ninguno de esos es el que puse. Esto se llama Butterfly. Just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Let me look around. Ride your tongue along your bottom lip and bite down. And bend your back and ask those hips if I can touch. Cause they're the perfect jumping off point. Getting closer to your butterfly. Will you float on by? Oh, kiss me with your eyelashes tonight. Or Eskimo your nose real close to mine. And let's move the lights and finally make it right. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make a call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. You've got it all, you've got it all, you've got it all. See you pull your knee socks up. Let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now. Sha sa pa pa ba da ba da pa sa pa pa ba da ba da pa sa pa pa ba da ba sa ba da ba. Butterfly, when you landed on my mind, damn right you landed on my ear and then you pulled inside. And now I see you perfectly behind closed eyes. I wanna fly with you, and I don't wanna lie to you, cause I can't recall a better day. So come and shine on the occasion. You ain't no fit, my dear lady, you got it all. is all the talk. Sister, you got it all. A better day, sun coming to shine on the occasion. Hey, sophisticated lady, oh, you got it. Got it all. La cantante pop Katie Baser, nominada al Brit Awards, regresa anticipando una nueva y emocionante dirección con su último sencillo, Watch the Girl, She's Gonna Say It. Mira a la chica, ella lo va a decir. Alejándose de sus números de dance pop anteriores, pues esta nueva canción se adentra en un territorio expansivo. Incorpora instrumentación en vivo, incluyendo viento, cuerdas, órgano, coros y letras con un significado más personal para crear algo más cercano a temas como Ray. Los dejo entonces con Katie Baser y el tema Watch That Girl, She's Gonna Say It. One, two, three, four. When I was a little girl, felt a little worthless. Put my heart in the hands of men that would hurt it. Taking me a while to try and heal it, but I work it out. Can't talk to my mom, cause she drive me fucking mental. So much that I have to change my place of residential. It's a touch, I started talking anything parental. Ow, ow. Vamos ahora con Gino Vanelli, un artista que me parece de lo más grande que ha habido. Es un canadiense de los 70s, con una voz muy potente y todavía tiene algo de voz. Nunca lo pude ver en concierto y es lo único que hubiera querido hacer, lo que me queda por ver en concierto. Él fue famoso por muchos éxitos: Love of My Life, Night Walker, Powerful People, y demasiadas buenas canciones. Appaloosa. Ahora está con un trabajo que se llama The Life I Got to My Must Be Love, la vida que tengo para mis más amados o mi más amada. Y el tema que escogimos se llama Good Neighbors. Su primer álbum de estudio desde el 2019. Escrito durante una época tumultuosa en la que su esposa luchó con el cáncer antes de fallecer en 2024. Entonces sí es To My Must Be Love, a la que más amo. Colección de canciones súper especiales. Es un encuentro de alegrías y sufrimientos y el tema se llama Good Neighbors con Gino Vanelli. Productor, compositor y DJ japonés que nos lleva a un ambiente elegante en la unión del jazz y el hip hop. Sus teclados imponen en todos los temas, elegante, positivo. Álbum que es el debut de Kenichiro Nishihara en Japón, que incluye una canción que se llama Nebulosa, que se lanzó como sencillo de 7 pulgadas y agotó todas las copias en 2 semanas, muy poquitos. Fue un gran éxito. A pesar de no haber tenido promoción, logró un éxito inusual, lo que le valió una nominación al premio al artista de jazz del año en Japón en el año 2008. Del trabajo Hamming Jazz, el tema Nebulosa. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes, como siempre, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein en el sonido Jonathan Niño. Investigación Orlando Rivera. Selección del formato Emilio Sánchez, que a continuación viene con Visa Múltiple la FM. Diamonds Are Invisible, canción de Michael Jackson y Mark Ronson, que tiene una recopilación de 8 temas. Don't Stop Till You Get Enough, Wanna Be Starting Something, Billie Jean, A Smooth Criminal, Remember the Time, Human Nature, You Rock My World y The Way You Make Me Feel. Y así terminamos las canciones que a mí más me gustan. I'll pick you up. be out by now, right?